Solevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Ruego campesino. Hombre de cuello entiesado y mujer de tacos muy altos, con caras almidonadas, que a tus banquetes asisten con sus risas disfrazadas, comiendo el pan que les sembra el campesino marginado. Aquí tenés mi cansancio, envuelto en promesas desviadas, con una ruana ensuciada para entregarle el alimento. Vengo a implorarle piedad, su mercecita quería. Vengo a decirle, mi amo, que la tierra todo lo puede, pero el hombre es siempre débil. Mis pies no resisten mucho, mis manos están pasmadas, y su mercecita quería. Solo ríe y se desvía, creyendo que soy esclavo, creyendo que la yuquita le cae a usted cocinada. Su risa se vuelve llanto cuando, volteando la esquina, encuentre que el campesino ha abandonado la tierra. Que el licor y el sexo duelen cuando el esclavo se acaba. Sus hijos verán pasmados que la esmeralda no llena, tampoco el oro y brillante, ni la abundancia en moneda. Solo puede dar la vida la madre naturaleza. Así, mi querido amo, que no olvide la promesa, porque el mundo da la vuelta y en el voltear de la esquina puede quedar su fortuna como bola en la ruleta. Muy buenos días, queridos amigos. Les habla el maestro Rosur Solevú para la maestra Regina 11, para papá Lisquita y para todas las personas que nos escuchan a diario. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la Leta Jijir. ¿Cómo está, Leta Jijir? Muy bien, maestro Rosur. Usted me dijo que usted venía de Armenia, Quindío. ¿Usted vive allá en Armenia, Quindío? Sí, yo vivo en Armenia, Quindío. Ya llevo 20 años allá. ¿20 años? 20. Bastante. Sí, maestro. Entonces usted viene con regularidad acá a Bogotá. Sí, yo vengo constantemente, cada 2-3 meses. Ahora llevo 5 meses porque estoy en un receso, pero yo sigo. Qué bueno. Entonces, su nombre, sí. Nombre civil sería Gilma Giraldo Hoyos, ¿verdad? Gilma Giraldo Hoyos, sí. Bueno, Jijir, porque por favor nos cuenta a nosotros, las personas que estamos escuchando este programa, ¿cómo fue que usted conoció a Regina 11? Yo conocí a Regina 11 en un momento muy difícil de mi vida, que yo creo que casi la mayoría de los seres que llegamos donde Regina, llegamos por en momentos muy difíciles, especialmente de mi salud. Y yo empecé a escuchar a Regina en un momento en que estaba en una depresión muy, muy fuerte. La escuché y sentí que ella era la tabla de salvación de mi vida, en la cual me apoyé. Y yo creo que desde que la conocí, que ya va a ser 40 años. ¿40 años ya? Bueno. Sí. 40 años. Mucho tiempo. Nunca me he retirado de su lado y yo digo, hasta allí me quedaré mientras ella me tolere, hasta que mi Dios me lleve. ¿Y cómo fue esa experiencia? Usted la escuchó por la radio y entonces, ¿cómo fue a su primer curso? ¿Cómo fue ese? Entonces, yo ahí mismo que la escuché, yo sentí algo tan grande. Yo empecé a llevar grabadoras. Cada que iba a un microcurso, yo llevaba grabadoras porque yo quería escuchar y grabar todo lo que ella decía. Para mí era, desde el primer momento que la escuché, para mí fue algo tan grande, tan infinito, que llegó, que yo sentí que su voz, que su fuerza, su energía invadía todo mi ser, mis huesos, todo. O sea, que fue algo impactante para sí, su vida. Para mí fue muy impactante escuchar a Regina. La primera vez que la escuché, yo sentí que era alguien que yo conocía, que yo había tenido un contacto muy grande, no sabía en qué momento, pero ahora que ya en el paso del tiempo me he dado cuenta que yo creo que vengo al lado de ella en muchas vidas atrás. Porque usted dice eso, ¿Ha tenido algún sueño, alguna cosa? Muchos sueños, muchas revelaciones. He tenido la oportunidad de saber quién fui en vidas pasadas gracias a los conocimientos que mi maestra me ha entregado. Por todo lo que he vivido, sé y tengo la plena seguridad que yo he vivido muchas vidas pasadas al lado de mi maestra Regina. Bueno, eso confirma mi teoría que nosotros los reginistas, las personas aurólogas, no es la primera vez que conocemos a nuestra maestra Regina Once, que de pronto en otras vidas, cuando ella ha sido hombre, haya sido mujer, ha sido maestro, maestra en otras vidas, hemos estado con ella y que tal vez nosotros estamos aquí en esta reencarnación atraídos por ella misma. De pronto ella misma nos trajo acá a este hermoso país llamado Colombia y por eso es que estamos acá y nacimos acá. O sea que nada es casualidad en la vida, ¿no? No es casualidad. Y para más, yo le voy a decir algo muy grande que me sucedió estando viviendo en Cali. Tenía a mis niños pequeñitos, vivía en una piecita con mi esposo en una situación muy difícil y una noche vi una lucecita que me iluminaba, una luz azul, yo la veía en la esquinita y yo pues como no sabía nada, a mí me dio mucho pánico, mucho susto y fue una lucecita que se quedó allí suspendida en esa esquinita, en el techo, pero ella me alumbraba. Yo sentí mucho miedo, pero luego con el tiempo entendí que esa luz fue una luz que siempre estuvo conmigo. Además, cuando yo empecé a tener sueños con mi maestra, yo no sabía con quién me estaba soñando y era una mujer que me visitaba, una mujer muy hermosa, de cabello largo, monos, joven. Ella me visitaba y yo me paraba en la puerta a hablar con ella. Cuando yo la conocí en persona, yo dije, Dios mío, pero si está la mujer con la que viene a visitarme, con la que yo he hablado muchas veces. Ella se paraba a hablar conmigo y yo charlaba con ella. Y luego, de ahí en adelante, fue cuando yo ya conocí directamente a Regina y empecé a atar cabos, a relacionar todos mis sueños, mis vivencias. Entendí que yo no era primera vez que conocí a Regina. Por eso, en el momento que yo la vi por primera vez, yo sentí ese impacto tan grande y sentí que su energía estaba muy dentro de mí. Fue algo muy maravilloso y eso es lo que nunca, nunca se va borrado de mí. Mente, de mi ser. Bueno, entonces usted escuchó a la maestra Regina Once por primera vez en un programa de radio. ¿Y cómo fue ese primer curso de principiantes, esa primera levitación? ¿Cómo fue? La primera levitación para mí fue tan grande ver a esta mujer tan diminuta, tan linda, cómo su cuerpo se dejaba subía. Y las luces, esas luces tan infinitas que siempre nos iluminan, que son las que más nos entregan esa sabiduría, esa energía, esa fuerza, es algo que queda muy prendido de nosotros y por eso nunca nosotros somos capaces y por ningún motivo nos separaremos de nuestra maestra después de que recibimos estos cambios de energía, recibimos estos... En los cursos vemos esa levitación y sentimos y recibimos su energía. Uno queda para siempre unido a esta energía. ¿Dónde fue ese microcurso? ¿Fue allá en Armenia, Quindío? ¿Fue aquí en Bogotá? No, yo empecé, yo ya llevaba como unos 20 años aquí al lado de Regina, cuando en una enfermedad de mi esposo, el médico le dijo a mi esposo, nos dijo a nosotros que él como estaba muy delicado y el frío lo perturbaba demasiado. Entonces, que era mejor que buscáramos tierra caliente. Y hacía por ahí un mes había ido a vivir un hermano mío a Armenia y él fue a ayudarle a llevar el trasteo y él me dijo, ay, Armenia es tan calorosito, yo creo que Armenia nos asienta muy bien. Y se dio la casualidad de vender el negocio y el apartamento que habíamos comprado y resultamos yéndonos para Armenia. Y ya, pues yo ahí mismo empecé a trabajar y como a los 8 meses más o menos fui llamada para que me preparara para ser nombrada aleta. ¿Y su esposo todavía vive? No, ya hace 9 años falleció. Falleció, okay. ¿Y usted tuvo hijos con él o no? Sí, tuve 2 hijos, de los cuales ya están casados, tienen uno 49 años, el otro 47. Ah, están mayorcitos. Ya son señores. ¿Y qué opinan ellos de la saurología, de su espiritualidad? ¿Si la apoyan o por el contrario son indiferentes? ¿Cómo ellos se comportan ellos? Mis hijos me respetan mucho. En eso yo le doy muchas gracias a Dios porque ellos respetan el que yo esté al lado de mi maestra, mas no vienen a los cursos mucho. Al principio mi hijo mayor vino a un curso de principiantes, no siguió por no sé por qué. Yo siempre, ellos saben que yo soy reginista y mi hijo mayor, cuando mi esposo me dijo, o Regina o yo. Y yo le dije, ni dejo a Regina porque es una mujer maravillosa y porque, mijito, acuérdese cómo estaba yo cuando llegué de Regina, enferma, en un estado depresivo de 3 años y medio, tomando medicinas que el médico me decía que era definitivo, que yo no podía dejar de tomarme medicinas para la depresión. Y gracias a Dios, al llegar al lado de mi maestra, entonces ella me dijo, yo le conté y ella mismo me dijo, va a empezar a tomar el aceite y el broxo y me deja toda esa medicina que ha estado tomando el médico porque eso la estás intoxicando. Inmediatamente yo me fui y eché a la basura toda la medicina que tenía los médicos y empecé a tomar el broxo y el aceite y yo fui empezando a vivir totalmente una vida nueva y comencé a vivir de verdad mi vida. ¿Cómo se tomaba usted el broxo y el aceite? ¿Era un diario? ¿Cuántas dosis eran diariamente? El broxo siempre la maestra, ella me dijo, se me va a tomar una el primer día, el segundo día se me toma 2, el tercer día se me toma 3, antes del desayuno, almuerzo y comida. Después ya sigue tomándose una en la mañana, otra antes del almuerzo y la otra antes de acostarse. Y me tomaba una cucharada de aceite en ayunas. Esto empezó a fortalecerme, a renovar mi hígado, todos mis intestinos, que si yo tomaba agua me hacía daño. Y de ahí en adelante yo volví a vivir, empecé a comer, a volver a retomar mi vida, a volver a empezar a vivir. Bueno, hay que recordar que el broxo es carbón activado. Este broxo es muy bueno porque el carbón activado que uno se toma cuando toma una capsulita de broxo absorbe todas las cosas que están contaminando el cuerpo. O sea que fue una desintoxicación lo que hizo la maestra Regina Once. Y el aceite betixo, pues es un aceite especial de soya, pero es un aceite magnetizado por ella, lo que hace que tenga vitaminas A y D por ser de soya. Y esto pues alimenta muchísimo a la persona y esto por el magnetismo pues, usted fue curada por medio de estas dos cosas. Miren, una cosa tan sencilla como el broxo y el aceite betixo, usted volvió otra vez a vivir realmente, ¿no? Con medicinas que no cuestan mayor cosa, que son baratas, porque lo que hace con uno es de verdad fortalecer y transformar el organismo y no nos va a hacer daño para nada. Reconforta todo en una forma armónica. En cambio, pues las medicinas, yo no voy a hablar de los médicos porque son maravillosos y en este momento yo estoy recuperándome de algo que estuve en una situación difícil y yo para mí los médicos son infinitos y maravillosos, los quiero muchísimo. Pero lo que la madre, las medicinas que la madre nos ha entregado son infinitamente maravillosas, curan y transforman. Lo que nos enseña la forma de aplicar una inyección de energía es lo más maravilloso con lo que yo me curé un dolor en una cadera de más de 20 años, de correr para los médicos, de hacerme muchas terapias y nunca me pudieron curar el dolor en la cadera. Yo cada día más coja, más mal. Y empecé a aplicarme la inyección de energía y de un momento a otro desapareció para siempre la tortura, el dolor, las angustias que yo sufrí. Qué bueno. ¿Para usted qué es el grupo Leta? Porque usted es Leta, ¿hace cuánto tiempo? Yo soy Leta hace 20 años. 20 años. Cuando yo llegué a Armenia, prontico la madre me llamó para ser nombrada Leta. Okay. ¿Y cómo ha sido su experiencia de Leta? Como Leta ha sido muy grande, muy maravilloso, porque uno adquiere muchas responsabilidades, pero eso le ayuda a uno adquirir más fuerza, más energía para seguir la vida, para tomarla con más conciencia. Sí, hay que recordar que los letas son un grupo de personas que se sienten orgullosas de haber sido concientizadas y ellos pues hacen ritos ya sea de levantamiento de energía, hacen ritos de protección para las personas que están amenazadas o tienen problemas en el hogar o con la familia o en el trabajo. También son personas que pueden hacer limpiezas en los hogares, limpiezas en las casas. También son personas que dictan microcursos, ¿verdad? También dicto microcursos. ¿Usted dictó varios microcursos? Yo he dictado muchos microcursos. Bueno. ¿Cómo le ha ido con sus microcursos? Muy bien, muy bien. ¿Han tenido receptividad con las personas? Sí, bastante, muy bien. Ha sido, sino que es difícil empezar con las personas de nuevo. Uh-huh. Cuando llego a una persona nueva, uno le invita a un microcurso. ¿Y cuánto vale? No vale tanto, y eso que son muy baratos, no podemos decir que son caros, porque es de lo más, para mí es muy barato, porque uno adquiere tantos conocimientos, y con lo que la madre nos ha entregado de conocimiento en un microcurso, y que uno luego puede hacerlo extensivo a otras personas, uno puede hacer mucho bien a la humanidad. Uno, primeramente, empieza a organizarse uno y luego puede uno ayudar a organizar y esas mismas personas ayudar a organizar a otras personas que están a nuestro alrededor. Usted está cumpliendo años hoy, ¿no? Sí, estoy cumpliendo ¿Usted hoy. ¿Por qué celebra su cumpleaños? Yo celebro mi cumpleaños porque es el día más maravilloso que tiene un ser humano, porque está sellando su anillo alrededor del sol. Ese día somos verdaderos santos, porque podemos hacer muchos milagros, porque podemos organizarnos nosotros y organizar a las personas que están a nuestro alrededor. Sí, bueno, no, yo le digo esto porque acabo de salir de un cumpleaños, el número 49, que fue realmente una belleza de cumpleaños. Yo creo que ese es uno de los momentos más inolvidables de mi vida, porque yo creo que yo llevo como 4 días celebrando mi cumpleaños 49, agradeciéndole a todas las personas que me escuchan porque estuvieron, yo sé que estuvieron atentos en Bogotá, Cali, Medellín. Aquí en Bogotá se hizo la fiesta, pero los de Medellín se unieron a ella y los de Cali también. Y me contaron que hasta bailaron con la música que estábamos transmitiendo por internet, bailaron en Cali y en Medellín. Realmente fue un día inolvidable para mí. Ese día bailamos, gritamos. Ya cuando me tocó gritar en el escenario, en el rito, ya no tenía fuerzas con qué hacerlo, de lo bueno que pasé, y realmente el mayor regalo para mí fue la presencia de todos ustedes. Así que mis más sinceros agradecimientos a las personas que me acompañaron, y también pues espero que todos sus mensajes, todos sus deseos, que se les cumplan con esta fuerza que se unió del anillo número 49. Y espero que la paz de Colombia venga muy pronto y que sea una paz que nos bañe a todos con esa calma y ese progreso que trae la paz, para que realmente este país que es Colombia, nuestro querido país Colombia, pues por lo menos tenga un momento de calma y de progreso, porque yo creo que cuando hay paz hay progreso, ¿cierto? Sí, sí, porque nunca un país en guerra puede progresar. Si Colombia es tan grande y maravilloso y hemos podido salir adelante, claro. Entonces, ¿qué tal que estuviéramos en verdadera paz? Exactamente. Y se aproxima otro cumpleaños, el de la maestra Lervé. La maestra Lervé va a cumplir el 26 de agosto, o sea que es otra fiesta. Otra yo fiesta lo que hago es que yo recibo los regalos en mi cumpleaños, entonces los guardo para el cumpleaños de ella. Ah, ay, para evitarse la doble partida, ¿no? Ah, sí. Sí, entonces, sí. Pero el cumpleaños de ella se acerca, es el 26 de agosto, uh-huh. Y sería muy bueno pues que también hiciéramos un agasajo, sí, muy tenemos bueno. Tenemos que hacerle una fiesta muy grande al maestro Lervé. Realmente es muy lindo ver que en el cumpleaños muchas personas vienen acá especialmente para que hagan su cumpleaños. La maestra empezó con el cumpleaños número 18 en las mujeres, que era el más importante, y el número 13 en los hombres. Ella explicaba que el niño pues tiene un desarrollo más lento, en cambio la mujer se desarrolla mucho más fácil. Entonces por eso a los 13 años hay que ayudarle a ese niño a hacerle un rito muy especial. Por ejemplo, los judíos, ellos consideran que a los 13 años se cumple la mayoría de edad en el hombre. Entonces le hacen un rito muy especial y hacen que el niño o el ser ya adulto, porque para ellos ya es más adulto a los 13, hable en público. Entonces la primera vez que el niño hace su discurso. Y empezó así empezó la maestra con el de 13 años, se hacía un rito muy especial, y luego a la mujer de 18. Luego salió con el especial del 49, el número 49, el año cuando uno cumple los 49 años, que la primera que recibió ese rito fue la maestra Lervé, y se hizo una cosa hermosísima. Y así ya hemos sacado varios ritos de cumpleaños, porque cada 7 años nosotros cambiamos nuestras células y nuestras moléculas en nuestro cuerpo, o sea que estamos estrenando cuerpo, ¿no? Entonces los 7 años hay que hacer un rito especial, porque es el primer cuerpo que se tiene. A los 14 es el segundo cuerpo, a los 21, a los 28, a los 32, a los 42 y a los 49. Y el próximo, cuando tenga mi próximo cuerpo, será a los 56 años. 56. Y entonces hay una gran armonía, una gran luz, porque realmente se llega a una cúspide a los 49 años, esos son los años de la sabiduría. O sea que ya de ahí empezamos a aplicar lo que hemos aprendido. También les quiero recordar que nosotros también tenemos centros, unos centros en Bogotá, que es aquí en la calle 13, número 68D40. Los teléfonos son 742-6411. Y también tenemos la sede de Teusaquillo, que es una hermosa sede. Allí estamos celebrando todos los jueves a las 3 de la tarde nuestras clases de teatro. Esas clases de teatro son hechas para todas las personas de 1 a 80 años. Y resulta que tenemos un grupo heterogéneo donde estamos montando ya una coreografía para el cumpleaños de la maestra Lervé el 26 de agosto. Y también estamos ya haciendo nuestros pinitos en actuación, ya se están aprendiendo ya un libreto de que trata sobre la vida de Regina Once. Así que estamos ya haciendo nuestros primeros pinitos en actuación a las 3 de la tarde en la sede de Teusaquillo. Luego de ese día también hacemos lo que se llama el rito de la abundancia y la prosperidad. Antes de eso también se hace el rito del amor. Y luego todos los jueves a las 6 de la tarde estamos haciendo los exolas. El próximo exola será el número 20 de este próximo jueves, así que los invito a las 6 de la tarde. La sede de Teusaquillo es un edificio hermosísimo. ¿Usted ha estado allá, Gigir? Sí, maestro, es muy lindo. Es un centro muy especial, hecho con toda la sabiduría y con todas las bases para que el ser humano adquiera conciencia, sabiduría, para que crezcamos, para que nos demos cuenta de dónde venimos y para dónde vamos. Sí, es un edificio de 3 pisos, es completamente ovalado, por dentro no tiene esquinas, es completamente curvo, con líneas, arcos, es un algo maravilloso hecho con las enseñanzas de la maestra Regina Once según la arquitectura sagrada. Sí. Y esta sede de Teusaquillo queda en la avenida Carrera 28, número 3611. El teléfono es 743-6816 o 743-6817. Así que los invitamos para que visiten la sede de Teusaquillo todos los jueves, porque está realmente abierta en semana, pero los jueves tenemos algo muy especial allá. Tenemos también la sede de Medellín, en la calle 63, número 120 a 10, en el kilómetro 4, en el corregimiento de San Cristóbal. Los teléfonos son 427-1111 y 427-0616. Tenemos también en Santiago de Cali, también tenemos una sede allá, en la calle El Mango, al Mango, número 63, La Sirena, parte alta. Los teléfonos de Cali son 311-312-2460, 314-789-5816. Y los invitamos a que visiten ustedes a nuestra página, porque también tenemos página Regina 11 con número, regina11.com.co, que es una página que la estamos ya perfeccionando, ya a punto de salir bien con todas las de la ley, como toda una página profesional. Así que felicitaciones a las personas que están trabajando en esta página de internet, porque nos merecemos una muy buena página. En Bucaramanga está la maestra Macapra y el maestro Era, en la calle 15, número 2467, en el barrio San Francisco. Los teléfonos de allá son 634-0436 o también pueden llamar al celular 310-239-3748. También tenemos en Cúcuta la Leta Arac, en la avenida Tercera, número 1665, barrio La Playa. Teléfono 312-509-7130. En Barranquilla Atlántico también tenemos una sede, en la carrera 43, número 95A36, barrio El Tabor. Apartamento 201, edificio Villani. El celular de allá puede ser 314-318-1153. Bueno, Gigiri, ¿usted qué le recomendaría a una persona que siente la inquietud de desarrollar sus poderes mentales, que tiene la inquietud de pronto venir aquí al centro de Regina Once y le dice a la gente, no, no vaya allá porque eso es brujería, eso es superstición? ¿Usted qué le aconsejaría a estas personas que están como que sí, como que no, como que sí empieza un curso con la maestra Regina Once, como que están con la duda todavía de qué es esto? Yo siempre les digo que para hablar de Regina hay que escucharla, porque es que los seres humanos somos muy dados a juzgar, a hablar sin conocer, nada más porque oímos hablar cosas que uno se da cuenta que son totalmente erradas. Y cuando uno va y escucha a la persona, se da cuenta que las cosas son totalmente diferentes. Escuchar a Regina es escuchar a un ser que viene directamente a concientizarnos, a enseñarnos que somos muy grandes, que somos el templo de Dios. Con ella aprendemos la grandeza de ese Dios que está dentro de cada uno de nosotros, sin mirar colores políticos ni religiosos, con esa libertad. Lo que yo que más he admirado a Regina y que a todo el mundo les digo, siempre les hago caer en cuenta, es de la libertad que ella nos da al ser humano, que cada persona la sigue porque quiere, porque vio y encontró en ella todo lo que usted está buscando. Uno está siempre en búsqueda de algo, algo más grande, de algo que le llene a uno espiritual, mental y físicamente. Usted me contó que usted empezó a desarrollar el poder de los sueños y usted veía a su maestra, sobre todo antes de conocerla, y que después fue cuando usted dijo, esta mujer que he visto en mis sueños, esta es la persona que estoy viendo ahora, que era Regina Once. Sí. ¿Qué otra, usted de pronto ha desarrollado otras facultades con la maestra Regina Once, por ejemplo, la curación? ¿Qué ha hecho usted con estos dones que lo ha desarrollado? Lo más grande que he podido aprender de Regina es saber que uno con esa energía de ella, cuando nosotros aplicamos una inyección de energía, podemos curar a un ser humano como al niño que estuve tratando en Armenia. Era un niño que tuvo un accidente y le cayó sangre a su cerebro. Sus ojitos se voltearon. El niño quedó un vegetal totalmente. Ah, bueno, entonces vamos a mirar en otro programa para que nos cuente eso, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero le agradezco mucho por habernos acompañado, Leta Jejir. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y que todos tengan hoy siempre salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Liska, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!